Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener pues a otro proyecto que pues apenas estamos conociendo y pues la verdad nos alegra mucho porque como ustedes saben nuestro trabajo también es como estar recuperando pues estos espacios de expresión, estos espacios en donde músicos emergentes van dando y van expresando lo que ellos quieren a partir de sus propias creaciones. Y pues en esta ocasión conocimos a un personaje, voy a llamarlo así, porque lo estamos viendo desde este lado, aunque ya ahorita estábamos precisamente platicando un poco de si se es personaje o no cuando se monta uno en el escenario. Pero pues más que hablar yo, pues me gustaría que te presentaras tú y dijeras cómo te llamas, cómo te gustaría que te llamaran y qué rollo con esto de estar cantando. Hola Orlando, mi nombre es Valeria Carrillo, me gusta que me digan Valeria Carrillo o Vale, o algunos me dicen Amaranta por ahí también, y bueno, yo muy contenta de estar aquí, aventándome unas cuantas de las rolitas que tengo ahí gorgoreando por la vida. Pues a nosotros nos da mucho gusto tenerte aquí porque en verdad pues he conocido mucho el círculo donde has estado con todos estos amigos también que son entrañables, que hemos compartido conversaciones, que hemos compartido conciertos y pues de repente me encuentro ahí contigo que no sabía qué onda, qué te traías, qué hacías ahí sobre todo en este laboratorio cancionista. Y pues para eso estamos platicando hoy contigo, para ver qué onda contigo, porque creo que de repente desde mi punto de vista el trabajo de mujeres como que no, o no se da o no sobresale mucho. Entonces para mí como ver qué está sucediendo contigo en esta cuestión de la creación, de estar haciendo rolas sobre todo, que no queda solamente en el covereo, sino que ya tienes tu propio material, pues eso me habla de que hay una inquietud para ti, ¿no? Entonces, pues una primera pregunta, así como, ¿quién es precisamente Valeria Carrillo? Pues soy un ente, como tú dijiste, que anda ahí rolando por la vida, un producto de la humanidad. Ah, y bueno, me empieza a gustar la música creo que desde siempre. En mi casa mi abuelo era músico, era mariachi, en mi familia también, y me gusta mucho la música desde hace mucho tiempo. Digamos fue como un acercamiento que tuve primero y fue un acercamiento, una constante, no en mi casa siempre se ha habido música, siempre se escuchó música. Y ya cuando más grande, a mí me gusta mucho escribir y me gustaba mucho cantar. Me acuerdo que iba en el coro de la escuela de la primaria y luego también de la secundaria y me gustaba, era como esa onda de la vocalización, y eso siempre me pareció algo muy padre porque me relajaba, me calmaba mucho, me era como bonito pues. Y entonces luego me deshice de un poco de la música y me metí a clases de teatro en la prepa y anduve muy metida en esa onda del teatro. Trabajé varios años en una compañía de teatros aquí en Tlatelolco justamente, y bueno, de alguna forma eso fueron como cosas que me fueron moldeando y ya más adelante decido, pues empiezo a darme cuenta que es la música lo que me hace tener esa paz y esa calma que me ayuda a decir, quiero hacerlo, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta y esto es a lo que me quiero dedicar. Hago otras cosas aparte, claro, pero básicamente pues lo que soy una amalgama de las artes escénicas, ¿no? Eso es lo que me gusta y es lo que trato de mostrarle a la gente. ¿Y cómo fue que te empezaste a inquietar por hacer música y por hacer canciones? Si bien ya escribías, pero el acto de hacer melodías con texto, pues ya es otra cosa, ¿no? ¿En qué momento se te dio esto o en qué momento te dio ya la inquietud de hacer eso? Pues cuando iba a la secu y empezaba a escribir, todas las rolas que, bueno, no eran rolas, eran poemas que escribía, como que siempre lo pensaba con música. Yo no tenía ni idea de música, porque pese a que en mi casa se daba esa onda, pues nunca nos, no nos metían a clases de canto o de música, ¿no? Era como más bien a lo que cada quien le quisiera, si alguien se quería meter, pues igual le pagaban las clases, pero como tal en ese rigor no. Entonces no sabía yo nada de música, y los poemas que escribía los hacía como muy pensados con esa rima y eso. Y pues creo que algo muy determinante que hizo como tal que me aventara o que me animara a hacer algo así, fue cuando conocí la música de León Chávez Texeiro. León Chávez es un músico que a mí me gusta mucho y pues yo empecé a escucharlo por ahí. Desde antes ya había escuchado trovadores y eso en mi casa. A Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a Pablo Milanesa. Y bueno, a otros más, ¿no? Aunque pues conocía como a una parte nada más. Y luego ya lo que les gusta a los chavos, no sé, me gustaba Café Tacuba y todo como... Eso es algo que me late, la música que me gustaba más estaba escrita en español, porque me gustaba entenderla y me gustaba identificarme con eso. Y creo que de ahí también un poco de escuchar a todos estos escritores, bueno, músicos, compositores, cómo iban haciendo los temas que iban usando y cómo iban hilando las palabras, yo quería hacer eso, ¿no? Y yo quería lograr tener esa capacidad de hacer letras tan bonitas que a veces ni siquiera con la música, ¿no? Como que solitas llevaran una sonoridad. Y ya cuando conozco a León Chávez y conozco a todos estos músicos, como que lo rodean, yo lo conocí a León en el concierto de La Chava de la Martín Carrera, hace muchos años, que fue un concierto tributo que le hicieron muchos, muchos cantautores y mucha gente. Ahí conocí a Roberto González, conocí a Nina Galindo, a Emilia Almazán, a Katana, bueno, a Katana un poquito antes. Pero bueno, la cosa es que de ahí como que empecé a escuchar más, más y más y más. Y por andar ahí de metiche en los conciertos, pues de pronto ya empecé a hacer amistad con Ampersand y con toda esta banda, que me empujó un poco y por eso me aventé a hacerlo, el aprender a tocar un instrumento. Me decía, bueno, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Era como que lo que pensaba, ¿no? Dije, bueno... Yo creo que no es tan difícil y me impulsaban, como que de alguna manera fueron una motivación muy, muy grande para decidir como tal aprender a tocar un instrumento y a esas letras que me gustaba escribir poder empezar a encajarlas o empezar a hacer una creación que no solamente implicara solamente escribir, porque además siempre me ha gustado mucho cantar y yo sí quería cantar, ¿no? En algún momento. Pero pues sí, me gusta más la idea de cantar tus rolas a cantar pues, lo que te ponga alguien más, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si nos complaces con la primera canción? ¿Tu primera canción? ¿Cómo se llama tu primera canción? Pues voy a cantar por segunda vez esta noche una canción que se llama El Huracán, que es como tal la primer rola que ya concreté y que dije, esta me gusta. En la corta trayectoria que tengo, se llama El Huracán. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida con Valeria Carrillo y regresamos en un momento. Música Híbrida. Ensartado igual que el mar en la noche en el puerto, queriendo escapar. Duerme cada noche soñándose en alta mar, y donde naufragará. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero recuerden, esto es Música Híbrida, estamos aquí con Valeria Carrillo y como ven, pues también es otra de las sesiones que amamos, es que estamos grabando en directo y eso nos encanta. Y como saben, pues Música Híbrida, pues la calle es su estudio, entonces siempre nos hemos salido de estas formalidades y por eso también nos encanta mucho. Estamos aquí, ¿en qué parque estamos? Estamos en Tlatelolco, pero ¿cómo me dijiste que se llama el parque? Este es el Jardín de Santiago Tlatelolco. Y es un parque muy bonito porque es una réplica de un parque que hay en Aguascalientes. Y bueno, lo hicieron de este lado. Y a mí me gusta mucho este lugar en donde estamos. En general Tlatelolco me gusta mucho. Pero este parque me parece como uno de los pequeños pulmoncitos que tiene el norte de la parte de la ciudad del DF. Por eso me gusta. ¿Qué está vendiendo, señor? Estoy vendiendo arroz con leche, pero está verdaderamente bueno. Es el mejor de Tlatelolco y alrededores. Y es que se quedó sorprendido porque está cantando aquí Valeria, estamos ella y yo, y entonces dice que qué buena suerte porque una mujer me esté cantando, y la verdad sí, señor, la verdad es que es muy bonito. Sí, felicidades, aprovechen el momento, porque la vida se va rápido, entonces si tienen el amor, agárrenlo fuerte. Pues muchas gracias y vamos a seguir aquí con la entrevista. Mucha suerte, buenas noches. Buenas noches. Justamente, ¿qué te parece este tipo de interacción que de repente te encuentras en la calle con la gente que de repente no conoces y que nos aborda en este sentido, ¿no? Pues a mí me parece bien padre porque justamente una de las cosas que tiene el estar en un lugar público es que la gente voltea a verte y voltea a ver qué está haciendo uno, y es una de las cosas por las que me gusta Tlatelolco, ¿no? Porque es un lugar como de los pocos, insisto, en el distrito, en la parte norte, en donde se conjunta mucho cultura y donde se conjunta mucho la parte pues digamos ancestral y la parte más moderna. Y a mí me gusta mucho andar por los andadores acá de este lado y eso, porque justo te encuentras así a mucha gente que se acerca, que te voltea a ver. Luego yo vengo con la jarana por acá a tocar, ando aquí vagando, y la gente se acerca y les gusta y eso. Y bueno, es una de las cosas que me late de la urbanidad o de la gente, que todavía hay como gente padre en el mundo. A pesar de que nos quieren quitar los espacios públicos, ¿tú qué opinas de eso? Como, pues, igual como una chica que viene y trata de hacerse de esto, ¿no? De este espacio, pues. Pues yo digo que, yo siempre he pensado que la calle es de quien la trabaja, ¿no? De la tierra es de quien la trabaja. Y pues esos ya son como cuestiones políticas que están muy, muy extrañas y que pues van pasando con los años. O sea, se van y luego regresan y luego se van y luego regresan. Por ejemplo, la Alameda, ¿no? Ya ves que el 19 estaba bardeada y solamente los ricos podían entrar. Y a mí se me hace una estupidez, ¿no? Pero bueno, hay algo por el estilo, me imagino, que quieren hacer. Pero además está todavía peor porque es para que se lo queden las empresas, para que se lo quede la gente que nada más nos está chupando la sangre y el dinero, ¿no? Entonces, ¿el espacio público ya no es público? Pues debe ser público, yo creo que debe seguir siendo público. O sea, no está bien que lo hagan, y a mí me parece que es una estupidez que quieran quitar esos, así, pues, los espacios que pueda haber para que la gente se exprese y se desarrolle. Porque además es muy poca la cultura que hay, o sea, que nos están ofreciendo como tal, digámoslo así, nuestros gobernantes. Y la gente que está tratando de hacer las cosas independientes, pues la tratan de limitar para que pues no haya otras fuentes. Pues yo creo que eso ya es un como foco rojo de que pues algo está pasando y algo tenemos que hacer como artistas, como cantantes, como artistas en general, toda la gente que se dedica a hacer arte, ¿no? Y regresando un poquito a la pregunta antes de que llegara aquí el don del arroz con leche y que nos saludó y todo el rollo, estábamos viendo que si alguna vez se te había ocurrido hacer una canción acerca de este lugar, ¿no? De este lugar entre mítico, entre histórico, político, social, que lo ha marcado, ¿no? Porque también hay una historia de Tlatelolco en donde también desde antes del 1968, desde la llegada de los españoles, también sufrió toda una muerte, ¿no? Todo un genocidio, casi podría decir. Después el 68 y un montón de tragedias como en el 89, ¿no? ¿Qué onda? ¿Se te ha ocurrido escribir algo acerca de este lugar? Pues una canción no se me había ocurrido. Sería buena idea hacerlo. Lo voy a poner a esa lista de cosas que quiero hacer algún día en la vida. Pero como te platicaba hace ratito, pues aquí en Tlate luego hacen como certámenes y eso. Y entonces sí pensé escribir y empecé a escribir algo sobre una crónica. Y es que a mí me parece muy chistoso porque eso ya acá... no estás tú para saberlo, como dicen ahí las señoras. Pero bueno, dos de las relaciones más fuertes que he tenido en mi vida, como amorosas, han terminado aquí, ¿no? O sea, ha habido como una ruptura aquí y para mí es como un lugar aparte muy... muy, muy íntimo, ¿no? Entonces, sí he escrito cosas, no como tal canción, pero sí una parte más yéndote hacia la crónica, hacia la narrativa sobre este lugar. La verdad es que lo empecé, pero no ha sido concluido, entonces espero poder concluirlo algún día. Y lo de la rola estaría bien, eso sí no lo había pensado. Pues hablando de rolas, pues ¿qué te parece si pues te avientas la segunda, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué canción nos vas a cantar? Es que acá los moscos nos están molestando, entonces están cabrones los hinchos moscos. Entonces, ¿qué rola nos vas a tocar? A ver si no nos da dengue. Así se llama la canción, no es cierto. Pues te voy a cantar una cancioncita que yo no la escribí, la letra es de un poema de una colega de la facultad que se llama Noemí Miramontes, que le mando un saludo muy grande si nos escucha, y se llama El Encuentro. Es un poema que ella hizo para una revista erótica, y cuando yo leí el poema a mí me gustó porque la cadencia me llevaba como si fuera un tango. Ya después como que le he ido cambiando los ritmos, pero yo me lo imaginé como un tango y pues la canto a pues a manera medio de tanguillo, milonga, rumbera. Pero recuerden, estamos aquí con Valeria Carrillo y regresamos en un momento. Música híbrida. Tus ojos me recorren libertinos, van abriendo los caminos, vas abriendo los cerrojos, descubriendo ambos destinos, explorándome tus manos, tal como hacen los gitanos. Adivinos de placeres que excitan a las mujeres, nos volvemos cuerpos vanos y al éxtasis del encuentro, cuando nuestros cuerpos danzan, quisiera tenerte adentro. Y en el momento que alcanzan los cuerpos del cielo el centro, quisiera dejarte adentro. Bye, bari, bari, baram, bam. Bye, bari, bari, babum. Bam, bari, bari, bari. Y en primer lugar tus ojos me recorren libertinos, vas abriendo los caminos, vas abriendo los cerrojos, descubriendo ambos destinos, explorándome tus manos, tal como hacen los gitanos. Adivinos de placeres que excitan a las mujeres, nos volvemos cuerpos vanos y al éxtasis del encuentro, cuando nuestros cuerpos danzan, quisiera tenerte adentro. Y en el momento que alcanzan los cuerpos del cielo el centro, quisiera dejarte adentro. Música híbrida. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Valeria Carrillo, aquí con estas rolas, y justamente, pues sí, el erotismo en la canción, ¿no?, que se ha dado mucho, pero también es un tema difícil de manejar, ¿no? Pues sí, es difícil. Yo en realidad no suelo escribir tanto erótico, te digo, esta rola pues no la escribí yo como tal, pero sí, como... interpretarlo o darle un sentido que de verdad no se escuche plano, y eso, el darle una intención, pues siempre es muy complicado a una canción, ¿no? Porque como platicábamos hace rato, pues también se tiene que interpretar, no solamente cantar, y eso implica hacerte un personaje para la canción. Pero bueno, te digo, además de, como te decía hace ratito de lo de Tlatelolco, de escribir algo, he escrito cosas eróticas como más en prosa, y es diferente el proceso creativo entre hacer una rola erótica o hacer una rola... Esas no me salen. Puedo escribir muy... no es por decir, ay, acá yo, ¿no? Pero sé que puedo terminar satisfecha con un texto de narrativa sobre erotismo que acabar en, como en un, en la onda de... de la música, ¿no? Hasta ahora no he podido todavía hacerlo. Todavía estoy muy verde en esas cosas. Muy verde. Oye, pero ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo? Bueno, digamos, el obvio es que una lleva música y otra no, pero sí, digamos, en construcción de letras, ¿qué sería lo difícil de armar una canción erótica, escribir una prosa erótica, digamos? Pues yo creo que más bien va de una cosa personal que se llama quisquilloses. Y entonces la poesía, a mí me gusta la poesía muy, ¿cómo te digo? Como muy romántica, en este sentido de imágenes, de que todo pueda llegar a ser algo muy sedoso, algo muy, muy fino, ¿no? Y a veces es difícil terminar con esa sensación en un verso, y bueno, con lo que he escrito finalmente me he permitido hacerlo como un poco más pesado, más lúgubre, y tal vez es también parte de la inspiración, ¿no? O sea, que no ha habido como el punto de inspiración para poder hacer una melodía erótica, y lo que he hecho, fíjate, está muy chistoso, porque lo que he hecho es cuentos a partir de canciones que tienen que ver con el erotismo, pero no he hecho es al revés, ¿no? O sea, no he hecho una canción a partir de un cuento, por ejemplo, erótico. Sería un buen, también es un buen ejercicio que tengo que practicar. A ver, ¿y qué canciones te han inspirado para hacer cuento erótico, por ejemplo? Bueno, a mí me gusta mucho Nacho Vegas, es como una de mis influencias, así. Me gusta mucho cómo escribe, porque termina siendo como algo muy denso, pero a la vez un uso muy, muy preciso de las palabras. Y tiene una canción que se llama En la ardiente oscuridad, que bueno, en pocas palabras habla de un tipo que entra o de una tipa que entra en un cuarto y se vuelve todo denso y termina, está con una prostituta, ¿no? Y bueno, esa es como parte de lo que me ha permeado, ¿no? Esta literatura como un poco más, no grotesca, sino más realista. Y yo suelo hacer como con la música, me gusta, te digo, todo como que quede así muy, etéreo. Entonces no me sale así aventarle lodo a algo que me gusta que sea tan bonito, que es la poesía. Eso creo que también, fíjate, estás haciendo que entre en una terapia y yo me estoy reconociendo varias cosas que me hacen falta. Pero fíjate, ahorita me mencionas que la poesía debe ser como bonita, y bonita en un sentido estético de palabras, de la utilización mucho de lo simbólico, pero ¿no podría ser válido también la poesía esta que hable de lo denso, de lo oscuro, y que sea totalmente abrupto y que sea totalmente quitado de símbolos, que sea la palabra tal cual es? Claro, claro que se puede, y de hecho creo que me sale, o sea, es lo que te digo, lo he sabido manejar en la parte narrativa y en la parte poética, más que la cosa de que todo tenga que ser bonito y etéreo, como te decía, más bien como la utilización de las palabras de que terminen dándote la sensación que buscas. A mí, en lo personal, en ese proceso me cuesta un poco de trabajo hacerlo más con la parte lírica, con la parte poética, perdón, ¿no? Justamente por esta idea de otro tipo de cadencia, ¿no? No es como es ahorita estar platicando y podríamos estar escribiendo. Es diferente este tipo de diálogo a tener un diálogo poético, que sí estoy como más casada, a lo mejor por la parte académica, de seguir como más ciertas estructuras y ciertos patrones, que aunque estés hablando de algo muy cochinote, pero que se escuche muy, muy refinado, ¿no? ¿Y no crees? Ahorita me recordaste la película de La Sociedad de los Poetas Muertos, que justo critica estas partes, estos límites que nos da, sí, las reglas, ¿no? ¿Cómo romper entonces con eso? Tú que precisamente estás en este ejercicio de hacer la escritura, ¿cómo hacerle para que finalmente salga esa voz, pues de alguna forma, y lo digo entre comillas, de esa forma natural que uno quiere decir las cosas, ¿no? Pues creo que la forma natural como tal termina siendo pura catarsis, ¿no? O sea, puedo yo ponerme a escribir algo que quiero que sea, hablando en ese tenor de lo erótico, y bueno, ya a partir de ahí, bueno, esto es lo que quiero, ¿no? Esto es como mi forma natural que quiero decirlo. Pero yo creo que sí implica, pues, un poco más de dedicación y de, como dices, ¿no? De romper estos parámetros. ¿Cómo romperlos? Pues, seguir escribiendo, ¿no? O sea, no buscar la manera, y ese proceso es largo, porque finalmente no es que vaya, creo que implica también una satisfacción personal, ¿no? Y en ese sentido de tratar de que queden las cosas muy puliditas, creo que es como parte de mi personalidad, parte que lo que te canto, por ejemplo, ahorita son cosas que digo, a lo mejor a los demás no les terminan de gustar, pero yo me siento satisfecha diciendo, esto está lo suficientemente presentable para sacar lo que yo quiero sacar y podérselo enseñar a otra persona. Entonces, en ese punto, para llegar a ese punto de lo personal, pues sí es como un proceso bastante largo, ¿no? A lo mejor pronto escriba una canción erótica, pero finalmente sí me gustaría que pudiera ir a la par, ¿no? O sea, y es el trabajo, yo creo que finalmente es el trabajo y el estar autocriticándose constantemente y de no cerrarse, ¿no? Antes me pasaba mucho eso, que escribía, pero no enseñaba lo que escribía, me daba pena o así. Pero justo una de las cosas que me ha ayudado con la onda del teatro y con el laboratorio cancionista, pues es que pues tienes que enseñar las cosas para que haya un auto. Y en otros talleres de escritura, ¿no? Que he asistido, esta posibilidad y esta retroalimentación con otras personas donde pues te ayuden a decir, bueno, esto va por este lado, esto lo puedes quitar, lo puedes hacer de esta manera o así, ¿no? Básicamente. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos pues con una tercera rola, ¿no? La verdad es que sí, estoy aquí bien encantado de que estés cantando. Y, sí, a pesar de los mosquitos. Okay. Pero bueno, la verdad es que pasa desapercibido escuchando tu material. ¿Y qué onda? ¿Qué rola nos vas a interpretar? Bueno, pues esta es una rola que tengo muy nueva. Y de hecho todavía tiene el nombre de La Nueva, porque todavía no le pongo otro nombre. Pero bueno, básicamente es estas canciones, es como una polquita amorosa, un poquito despechada. Y bueno, ojalá que les guste. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Valeria Carrillo y regresamos en un momento. Música Híbrida. Del rayo que atraviesa y rebota en la pared. Siento que patea todo el tiempo en mis párpados, dos velas que vuelven a amanecer. Y mientras tanto, el reloj sigue avanzando. Y me quedo viendo el muro y aquel rayo de crecer. Para mi suerte, aún sigo respirando y te esperaré hasta cuando caiga el atardecer. Y sin embargo, conocía la respuesta, aún fuera tarde. No ibas a volver. Me tomé un trago a tu nombre y me fui con mi paso apuñalando las huellas de mis pies. Que se fugaron como gatos, se escondieron para poderse morir. comieron sus heridas, pesadillas que arruinaron los finales antes de despertar. O quizás solo fueron espejismos de una ingrata vigilia que ni a dormitar llegó. Si los sueños son vida y la vida son sueños, yo en ninguno encuentro claridad. Y si un día tú pasas por la calle de mis sueños, como dice el viejo son, procuraré mirarte en el camino, aunque no prometo nada para llamar la atención. Pero sí tomaremos otro trago para perturbar al alma y despiertes como yo, con el rayo de luz en tu ventana, sin saber si ha sido un sueño esta realidad. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Valeria Carrillo y justamente te iba a preguntar hace rato cuando hablaste de todos estos masters de Teixeira y todos estos cuates que le rindieron tributo, pero no hay mujeres que te llamen la atención en cuestión del canto, porque de repente me da la impresión de que estamos llenos de toda una cultura en donde el hombre parece dominar todo este rollo, pero no hay algo ahí que te agrade de mujeres. ¿Cómo está ese ambiente? Tú desde tu perspectiva de mujer, ¿cómo miras también este círculo en donde de repente te digo yo que estoy conociendo? No conozco a todos, pero sí estoy tratando de empaparme un poco, pero veo que domina mucho esa visión del hombre y veo que son pocas las mujeres las que participan en este tipo de círculos. ¿Qué opinas de eso y cómo tú ves esta vertiente en donde estás tratando de incursionar? Pues está bien chistoso. Hace unos días en otra entrevista me preguntaban algo así también, ¿no? Pero es que no, la verdad es que me cuesta trabajo. Digo, ¿pero por qué no hay muchas mujeres? De verdad, me extraña porque pues hay muchas chavas que cantan muy padre y sí, obviamente estoy permeada de muchas de ellas. Una que me gusta mucho es Leticia Servín, ¿no? Me parece una de las voces más bonitas que he escuchado en México. Y bueno, obviamente hay mujeres que están, creo que uno de los problemas desde cierto punto de vista es que estamos acostumbrados, o la mayoría está como cerrado a esa idea de la música, como bueno, yo canto pero no sé tocar un instrumento y entonces yo no puedo ser independiente, tengo que esperar a que venga una discográfica o no sé, a veces me da esa impresión, que tal vez sea por eso. O tal vez también como es ese mismo prejuicio que las mismas chavas se hacen de no, pues solamente los hombres tocan instrumentos y los hombres son los que cantan. Pero yo creo que hay muchas voces muy, muy bonitas y muchas chavas que tocan de maravilla instrumentos. Por ejemplo, está esta María Emilia Martínez, ¿no? Que es excelente flautista y aparte canta bien padre y así. Yo creo que por una parte es como el temor, me imagino, de salir más allá, ¿no? ¿Quién sabe? Es una pregunta muy buena porque la verdad no me lo explico del todo. O sea, quiero encontrar una teoría, pero al final no me lo explico. No me explico por qué la banda de chavas, que hace cosas bien bonitas, pues no, no se avienta, ¿no? A hacerlas tan, tan fuerte. ¿Hay algunos celos? ¿Se podrían encontrar celos por parte de los compañeros que muchas veces están a un lado de una chica? Y celos profesionales, digamos. Pues igual y si los hay, no dudo que los haya, ¿no? En mi caso creo que no me ha pasado hasta ahorita. Creo que es más bien al revés. Yo luego digo, híjole, yo quiero ser como ellos. Pero, pues tal vez. Es que, ¿sabes? Cuando estaba en la onda de teatro, anduve también metida mucho en la onda de teatro. Y un maestro y director de teatro, que se llama Luis Ibar, nos hablaba, nos decía, es que las mujeres son una máquina para matar, son una máquina para el trabajo, y sobre todo en esta onda de la cuestión artística y de la cuestión escénica, porque la dedicación y la preparación que le ponen también es muy fuerte. Entonces, yo creo que más que celos es como a veces un poco de reto a enfrentarte con gente que pueda llegar a ser tan, tan dedicada, ¿no? O tan apasionada, que bueno, también conozco chavos que lo son, ¿no? Y que cambian de personajes en la escena y cantan y todo. Pero, insisto, ¿no? Es algo muy extraño. Tal vez es un tanto de miedo, como te decía, de aventurarnos a incursionar. Y bueno, también miedo de la banda, de los hombres, ¿no? O sea, como celos, como por qué habría de tenerlo, ¿no? Al contrario, es como de admirarse que pueda haber esa equidad que tanto se está buscando y de en las artes, ¿no? Oye, también sé que pues abordas otro tema o estás en otro rubro, uh-huh, que es la radio. Claro. Y también por qué estar pues haciendo este tipo de trabajo, ¿no? ¿Y qué es lo que deja? Porque finalmente también los medios tanto son una fuerza como también una máquina de manipuladora, podrían decir ahí todos estos... Pues yo creo que hay que aprovecharnos justamente de ese medio de manipulación para pues manipularlos a nuestro antojo. Pero y entonces pues en vez de llevarles a Justin Bieber, pues les llevas a Marcos Cadena, por ejemplo, ¿no? Y les llevas música que se está haciendo en el país y que se está haciendo cosas padres. A mí me gusta mucho la radio. Desde hace muchos, muchos años, como que esa onda, ya sabes, ¿no? De que te pones a hacer el quehacer y pones la radio y estás escuchando. Y a mí me llama mucho la atención porque es un medio de comunicación que únicamente convence y llega a mucha gente por el puro audio, ¿no? Por el puro sonido. No tiene imágenes, no tiene letras. Además, por ejemplo, creo que, bueno, tal vez ahora ya habría un poco de excepciones porque ya la banda luego va con sus audífonos. Pero, por ejemplo, si tú también subes a la micro, pues, y el cuate trae prendido la Z, pues aunque tú no quieras, lo escuchas, ¿no? Entonces es un medio que llega a mucha gente deliberadamente. Y es uno de los que yo considero que es pues mucho más amplio el espectro de escuchas o de consumidores que otros medios de comunicación, que la TV o que el periódico, ¿no? Y bueno, ya después de eso, hace unos, ¿qué será? Como un año más o menos, yo creo un poquito menos, por cuestiones de académicas y de cosas de la escuela, tenía que hacer mi servicio social, esta cosa horrorosa que es un trámite que a mí me choca, pero bueno, lo tienes que hacer, ¿no? Y la cosa es que conocí por cuestiones de la vida, por un anuncio, fui a la estación de radio donde estoy haciendo ahorita mi programa. Ahí me dejaron hacer, empecé haciendo un programa, como a foguearme en un programa de revista, de estos matutinos en donde dan noticias y leíamos los horóscopos, pero dábamos en un día como hoy, pero de 1900, pasó esto, ¿no? Entonces como tratarlo de hacer, iba como de eso. Y pues les latió también como la onda que traía, ¿no? O sea, la onda de que me gustara hacer rolas y de que me he metido en teatro y de que ando metida en el arte, en las artes visuales también y esas ondas. Y bueno, de ahí fue que incursioné como por un gusto personal y que de alguna forma me fue llevando y me parece una buena idea. Luego ya no pude hacerlo ahí, el servicio social, por cosas de ¿cómo se llama? De burocracia y de la universidad y no sé qué. Pero bueno, la idea era que lo quería hacer ahí. Luego lo quise hacer en Radio UNAM y tampoco, entonces pues terminé aquí haciéndolo en otra parte, ¿no? Pero bueno, fue alguno de lo que me llevó a meterme un poquito más en la radio. También estaba viendo que pues estudiaste letras hispánicas. ¿Qué rollo con eso? ¿Y por qué estás clavada sobre la misma carrera en ese sentido? ¿O qué pasa ahí? Pues es que es bien chistoso, ¿no? Yo también me pregunto qué rollo con eso, qué rollo con mi carrera. Ya tengo un buen rato, ¿no? Ha sido en esta onda de hacer algo por la vida, de cuando tienes 15, 16 años y tienes que tomar, no, ya estás más grande, ya tiene uno que como 18, ¿no? Cuando entra uno a la universidad, yo quería estudiar teatro, esa era como mi tirada, estudiar teatro. Pero bueno, ya sabes, por burra, pues me mandaron a otra escuela y me mandaron a letras. Y finalmente no me arrepiento porque me ha abierto el panorama en muchas cosas y por eso a veces uno se vuelve tan quisquilloso para escribir, por eso no estudié letras, muchachos. Porque uno termina volviéndose como más en esta onda. Y bueno, no estoy tan metida en esa parte porque a pesar de que es una carrera muy padre, creo yo que está más enfocada para la investigación, para la cosa académica, para estar como metido en la escuela, ¿no? Esa es mi perspectiva, pero a mí no me gusta esa onda, ¿no? Yo no, como que yo soy antigodines, entonces yo me sofoco en una oficina y me empieza a dar urticaria y cosas como esas raras. Entonces, pues lo mezclo un poco con talleres, así tratando de aprender también la parte de la creación. Bueno, ya conozco la parte teórica del lenguaje, ya sé sus reglas ortográficas, ya sé su historia, ya sé como varias cosas que me ayudan y que me dan un apoyo, pero finalmente, pues sí me gusta también un poco la cosa de la creación. Entonces, lo mezclo, en ese sentido mezclo esa onda. Pobre mosquito. Nos están comiendo, auxilio. Pues sí, más o menos es lo que hago, ¿no? Tratar de mezclarlo. No del todo, no estoy totalmente clavada en eso, pero sí, aprovechar todo ese conocimiento que ya adquirí en la carrera. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola, no? Porque como que ya estamos aquí en la plática, bien chido, nada más falta así como el cafecito, no sé, aquí, el matecito. Entonces, ¿qué rola vas a cantar? Bueno, pues esta no es ni mía ni de nadie. No, no es una rola ni de letra ni de música mía, pero es una canción que quiero compartirles. Sí les iba a cantar una mía. La otra es la que no es mía. Pero bueno, esta es una canción que escribí un poco pensando en un momento como muy fatalista. Normalmente soy muy fatalista, ¿no? En lo que hago y en lo que escribo. Y me corto las venas a cada rato y luego me las curo. Decían por ahí, y bueno, porque eso lo he pensado, que cuando estás deprimido como que es más fácil que te salgan rolas. Y cuando estás contento o feliz, pues es mucho más difícil. No sé qué perspectiva tengas, pero ¿en qué momento se escribe más? ¿Cuando estás deprimida o cuando estás realmente feliz? No, bueno, es que ese es un proceso que me he dado cuenta que es muy curioso, porque sí, cuando estás feliz como que dices, a veces quiero escribir y me pasa de voy a escribir una canción y así, pero no me salía, ¿no? O no tenía tema, no se me ocurría de qué escribir. Entonces, cuando llego a estar triste más o deprimido o en esa onda, más bien va como la cosa de aventar, ¿no? Así el vómito a la hoja. Y entonces escribes y escribes y escribes y escribes y escribes. Entonces, todo, tengo un cuaderno, este que ves aquí, pues es como todo un cuaderno donde escribo todo eso, todo eso, todo eso. Y luego ya como más relajado lo empiezo a ver y todo, y ya que termina, es como sacar esa emoción que quiero plasmar, que es lo que siento, y luego ya empezar a trabajarlo un poco, empezar a pulirlo, empezar a darle forma, empezar a decir, bueno, aquí están los ojitos, la carita, así es como va funcionando. Y ese, por ejemplo, y ese proceso sí me pasa cuando estoy más dinámica, porque cuando estoy triste, pues no quiero ni trabajar, ¿no? Es como de no quiero saber del mundo. Pero cuando ya tienes ese ánimo otra vez para regresar a la chamba, pues ahí todo ese vómito es donde se empieza a hacer una bonita composta. Pues bueno, ¿qué rola nos vas a cantar? Bueno, esta se llama, provisionalmente creo todavía, La escena del crimen. Y bueno, es una canción que pensaba en, ¿qué pasaría si yo me matara? Es lo que estaba como pensando, o que acabara muy mal, muy podrida en la vida y terminara en un cuarto así, ¿quién me encontraría? ¿Qué pasaría? ¿No? O sea, entonces, pues más o menos va de esta rola. Pero recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Valeria Carrillo y regresamos en un momento. Música Híbrida. Sobre un papel, las manos llenas de tinta, pistas de un crimen que inculpa al amor, lágrimas secas en el colchón, libros tirados, cerveza sin gas y un gato que ya no desayunó. La lámpara refleja la escena final, un cuerpo que nadie reconoció. Cadáver exquisito mezclado con cal, que aquel poeta nunca terminó. Porque antes de acabar se lo pisteó. Sangre fresca en la alfombra, restos que escurren por la nariz, ojos mutilados sin ningún agresor, que el mismo que le rompió el corazón, espasmos de un cuerpo que va a sucumbir y el gato que no deja de maullar. La lámpara refleja la escena final, un cuerpo que nadie reconoció. Cadáver exquisito mezclado con cal, que aquel poeta nunca terminó. Porque antes el vicio se lo chingó. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Valeria Carrillo. ¿Y qué onda con esta letra? Esta sí está muy, muy oscura. Pero en la vida, ¿quién nos chinga? ¿Cómo en la vida quién nos chinga? Pues la vida misma. No, pues yo creo que hay muchas cosas y las cosas que te chingan porque pues, uno quiere ser chingado por esas cosas. No sé, por ejemplo... Digo, en nuestro contexto, ¿no? Porque ayer platicaba con un amigo y me decía, es que es otro contexto, ¿no? Y decía, bueno, pues sí, el de aquí y el de Oaxaca, pues no es el mismo. Pero en este contexto, en este mundo donde nos movemos, pues si te chinga la pobreza es porque pues, tú no trabajas, dejas que te chinga esa pobreza, ¿no? Si dejas que te chinga la tristeza, pues te va a chingar la tristeza, ¿no? Entonces yo creo que es un poco también de voluntad. Es difícil y más por el ambiente y la condición humana en la que nos encontramos en esta realidad, en este punto de nuestra realidad. Pero, pues bueno, si te paras después del tercer día y sigues respirando, pues hay que seguirle dando, ¿no? Porque vas a tener que comer. O sea, si un día ya no te paras, pues bueno. Te digo que soy muy fatalista, entonces a mí no me asustaba ahorita como tal la muerte. Digo, bueno, yo creo que hasta le haces un favor a la humanidad, pero al mundo, pero pues si sigues aquí, pues hay que hacer algo para seguir teniendo verde el mundo, ¿no? O no ser tan metido en sí mismo a un punto en donde pues no puedas ver lo que hay más allá de tu realidad. ¿Para ti qué es la poesía, Valeria? Ay, como decía Beckett, y me lo preguntas a mí, poesía eres tú. Ay. No, pues, ¿qué es la poesía? Pues es un arte de una parte, una pequeñita parte de todo lo que es el arte, el cosmos incluso, ¿no? El universo. Qué bueno, lo transmitimos mediante las palabras, ¿no? Es muy chistoso que la poesía sea, uno puede identificar, si pueda sacarle a uno tantos sentimientos, es como eso, como una especie de laxante, porque finalmente a veces cuando uno lo lee, le termina transmitiendo algo que se puede llegar a identificar y puede liberar ciertas tensiones, ¿no? Es como cuando le dices a alguien, es que me siento así y así mal, y yo me siento igual, y entonces ya hay como un cierto vínculo que hace que te puedas llevar en esa sintonía, ¿no? O me siento muy bien, yo también igual, ¿no? Llevas en esa sintonía. Y con la poesía yo creo que pasa algo semejante, ¿no? Es como un espejo en donde te puedes reflejar y puedes entender por qué te están pasando muchas cosas. Pero es bien chistoso que la poesía sea tan difícil de crear a veces, ¿no? O sea, que te digo, incluso es como desde un punto de vista muy personal, porque yo sé que hay gente que pues escribe y en una sentada se echa 5 poemas, ¿no? Pero yo no puedo, ¿no? También creo que traigo mucho esa escuela renacentista en donde trabajaban durante mucho tiempo en una cosa, ¿no? Y yo creo que eso es la poesía, una especie de espejo, una especie de catarsis y de filtro para liberarte de muchas tensiones y de muchos malos sentimientos. ¿Y el lenguaje? ¡Ay! Pues, ¿qué es el lenguaje? Pues es una forma de comunicarnos, es una manera que tenemos los humanos y los seres humanos, para los seres vivos, para poder seguir en contacto, ¿no? Comunicándonos. Pues nos tocó ser animales sociales, entonces tuvimos que crear un lenguaje. ¿Y qué es? Pues es esa posibilidad de poder interactuar y poder entendernos, ¿no? O sea, no es lo mismo el tratar de entender el lenguaje de un perro cuando te mueve la cola que entiendas el lenguaje con la gente con la que te desenvuelves, incluso aunque no sea una palabra, ¿no? Aunque sea una acción, un gesto, eso es algo que pues es una mera invención humana, finalmente una mera invención necesaria para seguir comunicándonos y entendiéndonos. ¿Dónde puede escuchar la gente tu material o dónde te puede contactar? ¿Redes? No sé. Pues mi música, ya voy a subir más canciones, está en el SoundCloud, soundcloud.com/ Valeria Hazel con H y Z Carrillo. En Facebook me encuentran facebook.com/ Valeria Hazel Carrillo, o como Amaranta Buendía, ¿no? Que es como estoy ahí. Y en el YouTube tengo mi canal, igual Valeria Hazel Carrillo, o igual le ponen ahí Valeria Carrillo, así nada más. Y aparecen 2-3 videillos ahí que he subido. Aparte también tengo como unos videos de una faceta en donde tuve que hacer cortometrajes y esa onda, como sinfonías musicales. Y entonces ahí hay unas cosillas muy bonitas sobre la basílica y sobre los muertitos y eso. Ahora para Día de Muertos. Estaría padre que lo viera. Oye, pues no me resta más que agradecerte que hayas tomado esta entrevista. La verdad es que qué bueno que viniste, que nos aceptaste. Y pues bueno, esto está por terminar, así que ¿con qué rola te vas a despedir de nuestro querido pueblo? Bueno, pues es una canción que no es, esa es la que no es mía, ni de mi letra, ni de la música, pero es una canción que me gusta mucho, es de una cantante española, creo que es española, que se llama Cristina Rosenbinge, y se llama Alguien que cuide de mí, y es una canción que me gusta mucho porque a veces somos bien melindrosas las morras en esas ondas del amor y entonces a veces uno sabe, quiere todo pero pues no quiere nada, entonces de esto habla esa canción. Pero recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego y les dejamos con esta rola. Música Híbrida. Que en sus brazos me sienta una niña pequeña, sonría se trague mis penas, que sacuda la cama como un animal, y que por la mañana me dé un poco más, que no sea muy bueno. Cuide de mí, que quiera matarme y se mate por mí, y alguien que cuide de mí, que quiera matarme y se mate por mí, que no quiero más chavo sin un solo varo, ni tipos muy feos con un gran empleo, que no quiero borrachos ni locos de atar, ningún mamarracho que me haga llorar, perdidos buscando a mamá, ni tipos muy finos que luego te la dan, alguien que cuide de mí, que quiera matarme y se mate por mí, y alguien que cuide de mí, que quiera matarme y se mate por mí. Lleve a la feria y luego a bailar, le dejaré ver mis medias para que corra detrás, alguien que cuide de mí, que quiera matarme y se mate por mí, quiera matarme y se mate por mí. Música híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida, la nueva forma de hacer música.